Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Tremenda verdad. Eso es suficiente para enseñarnos que la santidad debe ser la marca distintiva del cristiano. Si hay algo que Dios ha dejado ver, que todo cuanto se relaciona con su ser necesita ser santificado. Su palabra es llamada santa. Jerusalén es llamada la ciudad santa. Sus hijos son llamados los santos del Señor. Los ángeles son llamados santos. La única manera de poder reflejar la santidad de nuestro Dios es caminando en integridad de corazón delante de Él. La falta de santidad en la vida de los cristianos no es más que una reflexión de la trivialización de Dios en nuestros días. El pecado de la iglesia del siglo XX y XXI es justamente lo que acabo de decir. Un Dios pequeño producirá una vida de santificación igualmente pequeña y producirá una adoración en los adoradores de igual tamaño. Nosotros necesitamos levantar lo que es la imagen caída de nuestro Dios, dejada caer por el predicador de nuestros días. Y la única forma de hacer eso es levantando el estándar de la predicación, porque es justamente en la palabra de Dios donde Él proyecta su imagen. Y nuestra misión no es simplemente pintar una imagen de Dios, es más bien convertirnos en una ventana a través de la cual el hombre pueda ver a Dios tal como Él ha revelado quién Él es en su palabra.